En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En el caso Solano, finalmente tiene fecha la bajada al Jagüel. Según lo confirma el abogado de la familia Sergio Heredia, será el próximo 25 de enero del próximo año a las 9 de la mañana. Así lo publica Heredia en su Facebook, donde señala que en esa fecha los equipos y el personal de la empresa Pertercer y nosotros, los abogados de la causa, con la presencia de Gualberto Solano y Cristian Bonín, vamos a ingresar todos al campo La Manuela para extraer el contenido del Jagüel y buscar los restos de Daniel Francisco Solano, trabajador guaraní de Misión Cherenta. Agrega que se trata de un asesinato de policías de la provincia de Río Negro que se produjo después de ser sacado violentamente del boliche Macuba de la localidad de Chuelezuel y asesinado por directivas de los dueños de la empresa Agrocosecha Argentina SRL para cubrir la estafa y explotación de cientos de obreros golondrinas que trabajaban tercerizados para la multinacional Expofrut. La UNTER advierte que si no hay un aumento salarial digno, no comenzarán las clases. El jueves 28, UNTER y Educación volverán a reunirse y el gremio docente adelantó que volverán a reclamar un aumento salarial del 10% por la pérdida del poder adquisitivo entre 2016 y 2017. Esa postura es compartida por los sindicatos que integran la CTA y por la UPCN. Además, el gremio docente reiteró que hay consenso en las bases de que si no hay una propuesta salarial acorde, no hay llamado a paritarias en las dos primeras semanas de febrero y en enero no se realizan las horas correspondientes en las escuelas. Las clases no inician en marzo. Desde la UNTER advirtieron también que junto a otros gremios continuarán la lucha contra las medidas del gobierno nacional, como la reforma laboral que se pretende tratar el año próximo, y adelantaron que habrá medidas de fuerza. Denuncian amenazas a la comunidad mapuche Las Aguadas. Desde una camioneta dispararon con arma de fuego contra las viviendas de los pobladores mapuches en la comunidad Las Aguadas de Bahía Creek. El hecho se produjo al mediodía del 24 de diciembre sin que me diera justificación alguna y mientras los niños jugaban y abuelas y abuelos descansaban en el lugar. Según se informó, desde la comunidad de la camioneta iban al menos tres personas, una de ellas Diego Paesani, que sería el autor de los disparos. Afortunadamente no hubo víctimas entre las familias Ñaculeo, Diumacán y Lonconao que ocupaban ese territorio mapuche. En la zona hay tierras recuperadas por pobladores que en su momento habían sido expulsados del lugar. Desde la comunidad Las Aguadas denuncian la gravedad de los hechos, advierten sobre las consecuencias que pudieran acarrear y manifiestan la firme decisión de defender su territorio. Los chacareros volvieron a protestar frente a la Secretaría de Fruticultura. Los productores del Alto Valle volvieron a manifestarse en la Secretaría de Fruticultura a la vera de la Ruta 22 en la ciudad de Allen. Reclaman la atención de los funcionarios provinciales y piden la intervención del gobernador para avanzar en soluciones en medio de la crisis frutícola. Están molestos porque ni el secretario de Fruticultura Carlos Van Cloy de vacaciones ni el ministro de Agricultura Alberto Diomedi los atienden para plantearles la dura situación que vive el sector. Entre otras cosas reclaman que el EPRE revise la resolución que autorizó a EDERSA un aumento en el costo de la energía eléctrica que no pueden pagar los chacareros rionegrinos. La reconversión del alumbrado público en Viedma costó más de 12 millones de pesos. Así lo informó la municipalidad de nuestra ciudad, que a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos administró durante el 2017 las obras de reconversión lumínica en Viedma y en el balneario El Cóndor. La suma asciende a 12.279.000 pesos entre fondos municipales y otros provenientes de los estados nacional y provincial. Las obras se realizaron en calles céntricas, la costanera y algunos barrios de nuestra ciudad. La Administración Pública rionegrina entra en receso en enero. El gobierno provincial dispuso el receso general de la Administración Pública Provincial desde el 2 y hasta el 31 de enero del 2018, periodo en el cual se concentrarán licencias anuales por vacaciones al personal estatal. El decreto provincial aclara que en el caso de licencias anuales por vacaciones correspondientes que superen ese plazo serán otorgadas en lo que excediere en el periodo que determina el titular de la jurisdicción de revista de la gente. En tanto, los empleados que ya hicieron uso de su licencia anual ordinaria cumplirán con sus tareas y horarios habituales, y aquellos a los que les corresponda menos cantidad de días de licencia que los del receso deberán reintegrarse a sus funciones. Quedan exceptuados del decreto los organismos y dependencias de la Administración Pública Provincial que presten servicios directos a la comunidad o que por la naturaleza de los mismos no pudieran ser interrumpidos. Las noticias nacionales. Los gremios de prensa marchan contra la represión a los fotógrafos y periodistas. La Asociación de Reporteros Gráficos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires convocaron a movilizarse hoy a las 11 al Congreso. Es para repudiar la brutalidad y el desborde de la represión ejercida sobre la prensa durante las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre en rechazo a las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Bajo la consigna "No disparen contra la prensa, libertad para informar", alertarán que no hay garantías para el ejercicio de la prensa. Desde ARGRA denunciaron que durante las marchas de esos días, las fuerzas de seguridad hirieron con postas de goma más de 20 reporteros gráficos y resaltaron que la cantidad se multiplica si se suman al resto de los trabajadores de prensa. Nefasto récord del gobierno de Macri. El Estado asesina a una persona cada 23 horas. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, presentó un informe sobre la represión en Argentina, en especial sobre el gatillo fácil y muertes en cárceles y comisarías. En lo que va del gobierno de Cambiemos, 725 personas fueron asesinadas por el aparato represivo en sus diferentes modalidades. Es decir, que cada 23 horas muere una persona por violencia institucional. Sobre la represión estatal, mientras que en el 2015 se registraron 300 casos, en 2016 se llegó al trágico récord de 441. Este año, 2017, termina con 258 personas asesinadas. Asimismo, se evidenció que los servicios penitenciarios marchan a la cabeza del nefasto ranking Interfuerzas. Sube el dólar y creen que en 2018 estará entre 20 y 24 pesos. Tras el feriado navideño, el dólar siguió su tendencia alcista en el inicio de la última semana del año y salta 16 centavos al récord de 18 pesos con 50 centavos. Un estudio de opinión de la consultora High Flow indica que la moneda estadounidense se ubicará en 2018 por encima de los 20 pesos y rozando los 24. La misma encuestadora pronostica que la inflación superará el 15% el año próximo. Productores regalarán verduras a los jubilados. Los pequeños productores de verduras nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, anunciaron que donarán 20.000 kilos de verdura a los jubilados para ayudarlos a pasar el fin de año tras el recorte de jubilaciones votado en la reforma previsional. La convocatoria es para hoy al mediodía frente al Congreso de la Nación, dado que allí se votó en contra de los jubilados. Desde la UTT denuncian que el gobierno castiga a los pequeños productores. En cambio, al agronegocio le rebaja 6% las retenciones. También denunciaron que las economías regionales atraviesan una gran crisis, aumentan los costos de producción, abren las importaciones generando una competencia desleal con nuestros productos, aumentan los alquileres y no atienden las emergencias climáticas que destruyen su producción. identificaron los restos del médico Jorge Reutemann, desaparecido durante la última dictadura militar. Al médico Jorge Reutemann, una patota lo secuestró el 2 de diciembre de 1976 en su casa, en Ramos Mejía, y lo llevó al chalet, el centro clandestino que funcionaba en el mismo lugar donde él trabajaba, el Hospital Posadas. Se sabe que allí fue retenido unos días y que no resistió las sesiones de tortura a las que fue sometido, pero hasta hace pocos días no se tenía rastro de sus restos. Tras la intervención del equipo argentino de antropología forense, el juzgado federal número 3 confirmó que los huesos que halló un obrero en el predio del Hospital Posadas pertenecen al médico. El hallazgo es fundamental, calificó el juez federal Daniel Rafecas, que tiene la investigación a su cargo. Esto es importante no solo porque es un pequeño avance más sobre el silencio del destino de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, sino también para darle justicia a sus familiares. La última es internacional. En el Perú estallan protestas ante el indulto del presidente Fujimori, encarcelado por ordenar masacres de opositores políticos. Las protestas estallaron en Perú luego de que el presidente Pedro Kuczynski indultara al expresidente Alberto Fujimori, quien estaba encarcelado por crímenes que incluyen haber ordenado masacrar a opositores utilizando escuadrones de la muerte en la década de los 90. Muchos ven este indulto como una compensación, puesto que hace una semana legisladores alineados justamente con Fujimori ayudaron al actual presidente, un ex banquero de Wall Street, a evitar el juicio político por cargos de corrupción. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.